5 kilómetros 182.5. Solicita presupuesto. Tenemos plan ahora 12 y ahora 18. Teléfono 02344-454497. Celular 2345-563423. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende en CAMES, Centro de Atención Médica y Estética Saladillo, Rivadavia 3571. Teléfono 2344-451752. Celular 2345-1565-4363. Servicios metalúrgicos para la industria. Somos Melnox. Somos la evolución. Corte láser, plegado de chapas, acero inoxidable, acero al carbono, mantenimiento metalúrgico preventivo y correctivo, ingeniería y fabricación de productos. Somos Melnox. Somos la evolución. La opción más confiable del mercado. Contactanos al 11 23 72 8001. O visitanos en Ibarbia, 2446, Saladillo. ¡Atención, Saladillo! Llega Desplumadas. Vuelve el espectáculo más divertido de la provincia. Desplumadas, revolucionadas. Nuevo show, nueva música, nuevos vestuarios, más artistas. Para reír mucho más. Sábado 20 de julio, Teatro La Comedia. Conseguí tu entrada a los integrantes de Cedifisa o a través de WhatsApp al 2345-422536. Saladillo, vuelve Desplumadas. Sábado 20 de julio, Teatro La Comedia. Pizza, cerveza, amigos, una buena compañía y Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. La 106 en vivo las 24 horas en General Alvear, 89.7. La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. El móvil dulce de la 106. A ver, ¿con quién hablamos hoy? Con las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Soy Octavio de Carpintería Bote. ¿Cómo estás, Octavio? Bien, bien, todo tranquilo. Todo tranquilo. Claro. Sí, sí. Fresquita la mañanita como para andar laburando. Bueno, pero dentro de todo es madera, ¿no? No es tan fría la madera. Sí, nosotros madera no hacemos. Hacemos amoblamiento de melamina, pero bueno, de todas maneras estamos trabajando acá en el galpón y tenemos la estufita preparada todo el día. Ah, mirá. Bueno, y la melamina, que no tiene ningún componente de madera los muebles. Sí, sí. O sea, la melamina es una placa, un tablero hecho en derivados de la madera. Ah, bueno. Bueno. Pero bueno, tiene composiciones plásticas y de pegamento que, bueno, que no hacen que sea 100% un producto natural. No, claro. Buenísimo. Pues es como la leche, ¿no? Que tiene 90% de agua y uno dice, toma agua, pero no, es leche. Sí, claro. Más o menos por ahí. Octavio, contanos cómo es un día en la actividad. ¿Qué se hace? ¿Se hace un plano? ¿Se va a la casa de un cliente? ¿Se le pregunta? Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 a 5. Bueno, lo que hacemos es el corte, o sea, acá las placas llegan crudas, digamos. Claro. Tableros de colores blancos y de símil madera o algún color por ahí gris o del color que elija el cliente. Y bueno, nosotros lo que hacemos es la fabricación total del mueble, desde el despiece hasta la fabricación de los cajones, las puertas, los módulos, un placar, un bajo mesada. Eso es lo que se hace acá en la fábrica. Y bueno, y después sí, visitamos a los clientes que nos solicitan presupuesto, vamos, medimos, por ahí vamos con la oferta que le podemos hacer de distintos tipos de materiales, herraje, porque hay una amplia gama de herraje hoy en día. Entonces, bueno, se configura por ahí el amoblamiento a lo que el cliente esté deseando en ese momento o quiera para su mueble. Claro, así es. Bueno, y hay una, se pueden elegir colores, formas, contanos un poquito. Sí, nosotros hay dos o tres marcas que son las más conocidas de lo que es marca de melamina. Nosotros trabajamos con dos de esas, que es la marca Erifa Black. Bueno, eso tiene una amplia colección de colores. Hay colores símil maderas, colores que simulan concreto, colores brillantes, escala de grises. Así que, o sea, la modulación interior generalmente se hace en melamina blanca por una cuestión de costos. Y bueno, y después toda la parte vista o los frentes se elige el color que quiera el cliente, ¿no? Uh-huh. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo te contactan? ¿Cómo se puede ver los laburos? ¿Tenés algún Instagram, alguna red social? Sí, nosotros estamos en Instagram y en Facebook como Carpintería OT. Si no, tenemos un WhatsApp, que es el WhatsApp de la carpintería, que es 2344-548818. Nosotros por ahí recibimos planos para hacer cotizaciones y bueno, una manera de comunicarnos con los clientes. Genial. ¿Y las facturas con quién las vas a compartir? Bueno, hoy las facturas, nosotros a la mañana somos dos las personas que trabajamos acá, a la tarde se agregan dos más, así que bueno, por ahora una bandejita vamos a ir probándola nosotros y las otras quedarán para el resto de la tarde. Qué bueno, con los compañeros de la tarde, espectacular. Somos cuatro los que trabajamos acá. Bueno, además de mí tengo a Federico que trabaja conmigo todo el día, y después tengo a Carlos y a María José, que bueno, Carlos está en la parte de fabricación e instalación con nosotros, y bueno, María José es mi hermana, es la que nos da una mano con los presupuestos, con los diseños. Qué bueno. Bueno, ¿y saludos para quién, Octavio? Bueno, saludos primero que nada para los clientes que siempre confían en nosotros, y porque es los muebles, a ver, no se hacen muchas veces en la vida, entonces por ahí que te den la posibilidad de entrar en la casa y de, bueno, poder hacer un amoblamiento que lo van a tener casi para toda la vida, es importante. Bueno, para los proveedores y bueno, para toda la zona, cualquier cosita que sea, que se quieran comunicar con nosotros o algo, bueno, los vamos a estar atendiendo sin ningún problema. Buenísimo. Bueno, el mobilero te va a sacar una foto ahí para mostrarle al mundo lo que es Carpintería OT. Si tenés ganas, obviamente, lo vamos a publicar ahí en nuestro Instagram, que es @la106.1. ¿Qué bueno, te parece? Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Carlos. Te mando un saludo por el Día del Locutor. Gracias, muy amable. Lo disfrutes. Y ya que estamos, ¿cuándo es el Día del Carpintero? Me mataste. Mira, yo para el tema de las fechas soy medio soy medio olvidadizo. La verdad que no sé, porque como nosotros somos del gremio de... Nos dicen melamineros a nosotros. Medio que nos tienen excluido con el tema del Día del Carpintero. Ah, no son... Bueno, ¿No los consideran carpinteros? No... Y hay una disyuntiva ahí, hay un tema que en los grupos de redes sociales de carpintero es medio, viste, ¿no? Que ustedes, los del melaminero, que es un tema medio complicado ahí. Claro. Bueno, pero creo que es el 19 de marzo, me parece, ¿eh? Me parece. La verdad, yo gracias, digo también. Gracias por atendernos, un abrazo y que sigan los éxitos. Gracias, Carlos, saludos. Saludos, chau, chau. Bueno, habrá que inventarlo el Día del Melaminero. Voy dulce con las superfacturas de Supercel. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, beneficios, la mejor. Llegó CLC Plus, la tarjeta con la que vas a poder acceder a cientos de beneficios, promociones y descuentos. Pedila, tenela, es fácil y rápido. ¿Qué esperás? CLC Plus, tu tarjeta, tus beneficios. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios, la mejor. CLC Plus. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Es como si la hora fuera más larga. O la música también. Estamos escuchando a Charly García y Pedro Aznar con esto que se llama Mientes. Tremendo, por supuesto, obviamente todo el mundo recuerda así sin pensarlo casi a Charly, pero Pedro Aznar es uno de los grandes músicos argentinos. A ver, ¿qué dicen por acá? Guille de Saladillo, hola. Carlos, que tengas un feliz día del locutor. Gracias por todo lo que nos brindas cada día. Muchas un gracias. Abrazo. Muchas gracias. Gracias, Guille. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Patri de Saladillo, que nos pide Capricornio. Sergio de 25. A ver, respira hondo porque el aire es tuyo. Buen día, Carlos. Que la pases bien en tu día. Sergio de 25. Te voy escuchando todas las mañanas, arranco escuchándote. Y bueno, después no

¿Incorporaste cerdo a tu vida? El cerdo es más rico, más económico y más sano. En Super Cerdo, lo super no solo es la carne, sino también los precios. Chorizo parrillero, milanesas, hamburguesas y todos los cortes tradicionales, directos, del productor al consumidor. Super Cerdo, super precios. Todo elaborado a la vista con personal especializado. Lo pedís, lo tenés. Super Cerdo, super precios. Cabral esquina Mitre. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Quini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. Ready. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. Creedence Clearwater Revival con Al Salir la Luna. Bueno, vamos a recordar a, en el Día del Locutor, a Nora Perlé. Tuvo, festejó más de 60 años de trayectoria. Nora Perlé era una de las tres ratoneras de la Argentina, una de las consideradas tres locutoras ratoneras de la Argentina, junto con Nucha Mengual. Y bueno, 60 años de trayectoria, Nora. Se ha destacado con Canciones Son Amores de Radio Mitre. También ha hecho muchísimos programas conocidos. Tiene, escuchá, 18 premios Martín Fierro. 18. Es parte integral de la cultura popular argentina. Sigue trabajando activamente en radio. Y la verdad que recibió el Martín Fierro a la trayectoria también. Dentro de esos 18 premios, Martín Fierro 1 es el premio, el Martín Fierro a la trayectoria. Y eso creo que en el 2016-2018 se lo dieron. Festejó los 60 años también en un teatro. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno a veces está en la vorágine de la radio leyendo mensajitos, como acá leemos todos los días, pueden pasar algunas cosas que tienen que ver con gente un poquito malintencionada, que se ha sentado, se ha puesto a escribir un texto que por ahí no es lo que parece. Entonces suceden estas cosas. Esto le pasó a Nora un 3 de septiembre, no me acuerdo si del 2011 por ahí, pero fue un 3 de septiembre que alguien le mandó un mensaje que no debería haber salido al aire. La producción, no sé, si yo hubiera estado en ese momento con gente de la producción, los rajo a todos, porque no puede ser que no cuiden a una de las locutoras más importantes de la República Argentina. Y la producción le alcanza un papel. Uno, cuando está trabajando en la radio, tiene gente de confianza a su alrededor. Confías en lo que te trae la producción para leer y vos lo lees así de una. Nora es una de las personas, es mi madrina de locución, la conozco muchísimo, hemos estado en contacto tantísimos años, la conozco muy bien y es una de las personas que menos maldad y picardía tienen de todas las que conozco, Nora Perlé. Y pobre Nora, pasó que la producción no la cuidó. En Canciones son Amores, en Radio Mitre, pasó esto, lamentablemente, y quedó para la historia. Cada vez que la llama, no hace mucho estuvo con Mirtha Legrand, y Mirtha Legrand también le preguntó por esto. A ver. Querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas, y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las 9 y mientras ceno para escucharte. No tengo el hábito de escribir ni de usar demasiado la computadora, pero hoy sentí muchas ganas de comunicarme con vos y con tu programa, ya que es para mí una ocasión especial. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. Bueno, hasta ahí el que lo escribió está logrando la empatía de Nora, ¿no? Te cuenta todo eso. Entonces Nora se abre al mensaje, se siente con una gran empatía con los chicos, pero acá viene la parte complicada. Más de 40 años que somos amigos, así que ahora estamos comiendo un rico asadito, ya, escuchándote a vos. Fíjate qué guacho. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield, con mucho cariño, te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay, cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Sí, pobre Nora lo todos repite. Todos ellos. Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. ¡Qué cosa rica! Gracias, gracias por escribirme. Y gracias por comer pensando en mí, escuchando sí. Canciones son amores, un asadito tan rico como ese. Bueno, ¿ves? Esto te pasa, le pasa a la buena gente, a los pícaros. Si es un locutor pícaro, no te pasa. Pero bueno, falló la producción también. Esto quedó en la historia, fue un 3 de septiembre del 2011. Pobre Nora, esto quedó para siempre. Esto se repite y se repite. Hace 13 años que andan dando vueltas esta grabación, pobre de Nora, que no la cuidaron. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. No se hace. Bueno, acá de vez en cuando cae algún mensajito así también, Que dice Ale de Mosconi: Carlitos, muy feliz día, el mejor locutor, gracias a Dios. Siempre esté donde esté, la 106 la seguimos escuchando por muchísimos años más. Gracias, Ale. Graciela de Saladillo nos pide a Diego Torres. ¿Qué más? Marcela desde 25, que dice: genia Nora, su hermosa voz y hermosa persona. Buen día, Carlos. Somos Luz y Ariel de 25. Muy feliz día del locutor. Nos encanta el programa. Hermoso día para vos. Miguelito. Miguel Ángel. ¿Cómo andan las bicis, Miguel Ángel? Feliz día del locutor. Dice: abrazo. Gracias, Miguel. Oscarcito de 25. Carlos, feliz día del locutor. El Día del Carpintero es el 19 de marzo. Claro, acá me dice el Negrito Refort que el 19 de marzo coincide, claro, también porque es San José, el carpintero, el padre de Jesús, que por eso se recuerda, ¿no? A ver qué dicen, nos vamos a la pausa, no, en un ratito los regalos. Hola Carlos, buen día para toda la audiencia, dice Alejandra de Alvear. Buen día Carlos, Nora, una voz hermosa y mucha experiencia y cultura musical. También la escuchaba en Radio Mitre los domingos a la noche. Feliz día Carlos. Sí, no, Nora era tremenda. Igual sigue laburando, las aperturas de los programas que hacían ahora eran increíbles. A ver, si encuentro alguna, porque teníamos algunas cosas de Nora en la radio y a veces la tenemos a mano y a veces no. Pero vamos a tratar de ver si tenemos algo acá con los chicos del control. Porque hacía un programa que se llamaba Las Siete Lunas de Crandall, que iba prácticamente cuando yo la conocí, Las Siete Lunas de Crandall, que iba, primero fue en AM y después iba por la FM de Rivadavia, que se llamaba Inolvidable, en los 80, ¿no? La FM de Rivadavia. Porque Nora no es solo eso que escuchaste recién. Nora también es esto. Se acerca la noche en la tierra, en las playas, en vos. Llega, llegó la luna. Luna que despierta día tras día. Cuando duerme el sol, son las siete lunas para ser compartidas con vos, para vos. Bueno, algunas cositas, ¿no? Que vamos recordando de la radio, de cómo la radio se fue cimentando, ¿no? Esta relación con los oyentes antes de las redes sociales y ahora que vamos quedando pocos en la radio, porque ahora es todo red social, Instagram, TikTok, Facebook. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué sintonizamos acá? A ver. En el viento, Modart en la noche. Tu show nocturno exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar Modart en la noche. Tu show nocturno exclusivo. Bueno, yo era super fan de Manito, pero sin dudarlo, Pedro Aníbal Mancilla, Manito Mancilla. Yo era operador en Radio del Plata, había dado mal el ingreso a locución, lo di mal, me saqué uno. El ingreso. Y un día cae Manito a grabar y me ve que estaba. Manito es peruano. Pedro Aníbal Mancilla falleció hace un tiempito atrás. La voz eterna de Radio del Plata de los 80. Y me dice, ¿qué te pasa? Que andás así, cabizbajo. Y le conté que había dado mal el ingreso al ICER. Bueno, para agarrar un diario, vení, vamos a practicar. Mancilla, me dijo eso. Vamos a practicar, me dice. Se tomó el laburo, ¿no? De ponerse a practicar conmigo, Manito, en el estudio 2 de Radio del Plata. La verdad que es un grande, ¿no? Un grande. Super fan, super cholulo de Manito. Es locutor, un locutor que es médico, vino a estudiar medicina a la UBA y terminó laburando de locutor. A ver, otra cosita de Pedro Aníbal Mancilla. A ver, dale. Bienvenido al cielo beat, donde Lucy con diamantes en sus manos y flores de celofán te espera. Lucy in the sky with diamonds. con su mirada de ojos de caleidoscopio, te invitará a subir a un taxi de papeles de diario. Donde todos juntos, ahora, nos uniremos para formar una banda de corazones solitarios. Bienvenido, hombre o mujer de ningún lugar. Estamos aquí, allá y en todas partes para vivir 2 horas a bordo de un submarino amarillo en un largo y sinuoso camino. Toma revancha y déjate ser. Mañana nunca se sabe. Eternamente Beatles con Martín Aragón. 1, 2, 3, 4. Bueno, en esa época había libretistas. Radio del Plata tenía un montonazo de libretistas, entre los que sobresalía Héctor Tafanel, que era un genio, que escribió esto, y se armaba toda la artística de la radio. Le decían a Tafanel qué era lo que querían y Tafanel escribía los textos, depende del locutor, escribiera lo que escribía. Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. Había un especialista para cada cosa que hacía la radio. Ahora tenemos que hacer todo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que hacer todo. Tiene que ser libretista, tiene que hacer grabar, editar. Bueno, en aquella época no. Se decidía qué línea iba a tomar la radio, se les contaba a los libretistas escribían la artística de la radio como esta. Esta cosa que lee Pedro Aníbal Mancilla son títulos de los temas de los Beatles y están enganchaditos con cosas que va diciendo Pedro Aníbal Mancilla, que no se le ocurren espontáneamente. Está escrito, Pedro Aníbal iba y grababa lo que le daban. Escrito por Héctor Tafanel, un genio de hacer guiones para radio. Después venía Pedro Aníbal Mancilla, leía el guión, le decían más o menos qué música iba a poner y lo grababa. Entonces te quedaba, por un lado, la grabación del locutor, de lo que había hecho, y por el otro lado tenías el guión que tenías que seguir, y después lo recibía uno de los operadores de artística, que es un trabajo muy distinto, de los operadores que trabajan en el aire, muy muy distinto, y en base a lo que decía el guión se armaba esto que acabas de escuchar ahora. Ahora que te lo aclaré y que te dije cómo es, creo que vale la pena escucharlo de nuevo. Fíjate que va nombrando títulos de las canciones de los Beatles y el operador le va poniendo los temas que va nombrando Pedro Aníbal Mancilla. Todo eso se le ocurre al libretista, a Víctor, yo dije Héctor, es Víctor Tafanel. Y sale esto que es maravilloso, que duró años en el aire de Radio del Plata. Es un dial, arranca con un dial. En este caso era un dial de una espica en aquel momento, porque esto era M. Ahí está. Show nocturno exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades. Bueno, esto también, con esto también, con lo de moda. Uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar Modart en la noche. Tu show nocturno exclusivo. Es igual a lo que te decía recién, ¿no? Los temas de los Beatles, bueno, en fin, todo igual, es igual. Así que nada, era otra la radio. Había muchísima gente laburando, muchísima gente trabajando, haciendo una radio. Planteles de 300, 400 personas para que una radio saliera al aire. Lo que te decía de los Beatles era este. Bienvenido al cielo Beatles, donde Lucy con diamantes en sus manos y flores de celofán te espera. Lucy. Con su mirada de ojos de caleidoscopio, te invitará a subir a un taxi de papeles de diario. Donde todos juntos, ahora, nos uniremos para formar una banda de corazones solitarios. Bienvenido, hombre o mujer de ningún lugar. Estamos aquí, allá y en todas partes para vivir 2 horas a bordo de un submarino amarillo en un largo y sinuoso camino. Toma revancha y déjate ser. Mañana nunca se sabe. Eternamente Beatles con Martín Aragón. 1, 2, 3, 4. Bueno, impresionante lo de Manito, ¿no? Y todo el laburo que tiene esta edición que se hizo, es una artística de Radio del Plata. Nosotros también tenemos las nuestras, porque el locutor de la 106 también es uno de los más importantes de la República Argentina, que es el Pato Parodi, y que lo escuchás habitualmente en la radio. Y bueno, pero esto se hace acá, ¿no? No es Radio del Plata, es acá, lo hacemos nosotros. Se escribe el texto, se le manda al Pato el texto y se hace, ¿no? Esto que recordábamos recién es de la época de los 80 de Radio del Plata. Y nosotros tenemos lo nuestro también. Tenemos a uno de los mejores locutores, para mí, en mi caso, el mejor locutor de la República Argentina, que es Alberto Pato Parodi, que alguna vez hablamos con él en el aire. Y nosotros también hacemos nuestras cosas con también con libreto, también con música. Por ejemplo, esto, que ya lo has escuchado. Pero también hacemos cosas parecidas a lo que se hacía en Radio del Plata, por supuesto, a nuestro estilo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, esto. Venga a donde está la música. Venga al mundo de la 106. Siempre una canción, girando por Saladillo, 25 de mayo, Alvear y Roque Pérez. La 106. Número 1 del Siempre una canción. Bueno, te estaba contando también, porque aparte del locutor, o sea, hoy es el día del locutor, pero el locutor es parte de un trabajo integral también, donde se hace una producción, se escribe un libreto, se edita y ahí ya después, sí, la estrella es el locutor, pero atrás hay un laburo bárbaro. También están los operadores, los que escribieron la letra. O sea, el locutor brilla porque hay otros también laburando, ¿eh? Tampoco es que el locutor es la estrella y se terminó. No, hay un montón de gente laburando a la par del locutor para que el locutor se luzca. Es un laburo en equipo, pero el que pone la voz es el locutor. Un saludo enorme al Kaya que nos está escuchando. Kaya, gracias. Muy bueno lo tuyo el otro día de tratarle de mostrar a ese irresponsable que iba en la ruta, que entró en Del Carril, el camionero que entró en Del Carril, con las luces apagadas. Muy, muy, muy piola lo que hiciste el otro día. ¿Qué dicen por acá? Ale de Alvear, que dice: feliz día del locutor, la voz que nos acompaña todos los días. Amanda desde Saladillo, que saluda, dice: feliz día. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? A mí me fascinó siempre escucharlo, era Mochín Marafiotti, en la noche de Algo para Recordar. Qué hermoso recuerdo. Claro, Mochín también. Feliz día, Susana, dice, de Saladillo, feliz día al locutor. Eduardo de Joyería de la Lojería Marchioni también presente, gracias Eduardo. Jorge de Alvear: ayer hablábamos de Pedro Aníbal Mancilla y recién te escuchaba de Nora Perlé. Ellos y varios otros, recuerdos de voces queridas en Excelsior, claro, Del Plata y otras AM, de las que a las tardes y a las noches de buena música de los 70 y 80. Qué bueno poder recordarlos así. Bueno, yo también me crié con esa radio, salvando las distancias, tiene un aire

divertite y participa con muchos premios. Música, luces, robot LED, oro mecánico. Para disfrutar panchos, gaseosas y hamburguesas. Menores hasta 15 años. Los padres entran gratis desde las 19 horas y hasta la medianoche. El Quincho, Arrospide 3945. Reservas 2345-527891. Entradas anticipadas en Kiosco Master a solo 2.500 pesos. Fiesta Fluo en el Quincho. Viernes 12 de julio. No te la podés perder. Bueno, momento de regalos en este día del locutor. Ah, y quiero decirte, adelantarte algo. Ya que estamos con los recuerdos y homenajes, como hemos estado con el humor en estos días, recordando al Gato Peters, vamos a recordar a otro tipo de humor de la República Argentina, que era Juan Verdaguer. Podemos encontrar unas joyitas de Juan Verdaguer, de la que vamos a destacar esta que vamos a compartir hoy. Tremendo. Quizá alguno se acuerde de Juan Verdaguer, y el que no lo va a descubrir hoy, porque es espectacular. Uno de los grandes del humor también, Juan Verdaguer. Bueno, nos vamos a los regalos. Meta pa'lante, como decía Raúl Portal. Gracias a Javier, que nos escribe desde General Alvear, que manda saludos por el Día del Locutor. Gracias, Javier. El regalo de hoy, entre otros, es el de la nueva familia, que te regala 3 planchas de ravioles más el queso. Desde Belgrano y Mitre, allí está la nueva familia, con el mismo sabor de siempre, en pastas frescas, empanadas y fiambrería. Desde Belgrano y Mitre, hoy con 3 planchas de ravioles más el queso. Espectaculares, los de... Tengo ganas de comerlos de calabaza. Jorgito, si estás escuchando de la radio, me voy para allá a buscar una plancha de calabaza. Olvídate, hoy estoy antojado de comer ravioles de calabaza. Así que de la radio me voy directamente a la nueva familia a buscar una plancha de ravioles. Así que anda preparándola, porque de acá me voy para allá. No sé si llego, porque de acá me voy como a la una, pero bueno, vamos a tratar. A ver qué más tenemos por aquí. Y hoy, viste, hoy es así. Hoy estoy así, pedigüeño, día del locutor. Pero estoy antojadísimo, de unos ravioles de calabaza que son espectaculares. También tenemos el regalo de Carnicería Gastón. Ah, para participar del sorteo, quiero la nueva familia con tu nombre y ciudad. El regalo también de Carnicería Gastón, desde 25 de mayo, que creo que abrió otra sucursal más, si no nos dijo. Está en 9 y 25, 18 y 27, 36, 102 y 104 y otra más, me dijeron. Ayer estuve en 25 de mayo toda la tarde. Y me estuve recopilando información. Entre la información que recopilé, me dijeron, che, abrió otra, Gastón. Bueno, no nos dijo todavía. Gentileza de Carnicería Gastón. Una colita de cuadril y 4 choris de puro cerdo para 4. Tremendo el empuje de Gastón, Sigue y sigue y sigue. En cualquier momento se viene para Saladillo también. Quiero colita con tu nombre y ciudad. Quiero colita con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Quiero la nueva familia al 2345-414141. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y ya volvemos con el humor de Juan Verdaguer. ¿Cómo está el tiempo ahora? La temperatura es 6 grados y la sensación térmica no llega a 1 grado. 0,8 la sensación térmica. Está fresquita la mañanita, Vamos, dale. Busco que mi negocio venda más. Busco que me conozcan los demás. Tu publicidad en la 106. Si querés renovar o diseñar tu baño, pasá a conocer Lo de Juan. Encontrás todo lo que necesitas: vanitores, espejos, tolvas y accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y billeteras virtuales. Te esperamos en Belgrano 3285. Seguinos en Facebook, Lo de Juan. En Instagram, Lo de Juan.Saladillo. Por consultas, al WhatsApp 2344-469059. Aprovechá en el mes del Día del Padre. Hay un 25% de descuento por pago en efectivo. No pierdas de vista lo que amás. En Óptica IGAM cuidamos tu visión con tecnología de vanguardia. Anteojos recetados, lentes de contacto. 40 años de experiencia avalan nuestro profesionalismo y calidad. Óptica IGAM, calle 26, número 748, 25 de mayo. Teléfono 2345-509226. Obras sociales, todas las tarjetas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped,